Ayer la vi y yo no supe qué hacer. Como la quiero, cuánto la extraño. Pasarán las horas, morirán los años, pero nunca, nunca morirá nuestro amor. Como la quiero, cuánto la extraño, pide de mí lo que tú quieras, hazme sentir hacer, si es todo para mí. Ella es la causa de mis desvelos. No hay nada más grande ni tan infinito. No hay nada divino que iguale nuestro amor. Como la quiero, cuánto la extraño, pide de mí lo que tú quieras, hazme sentir a tu manera. ¿Qué puedo hacer si es grande y grande y ha hecho historia este amor? Vaya, vaya. Yo siento que se agranda este amor. Que fuera por